Muy buenas noches, estás escuchando Radio Cuca, estás escuchando al Pistolero Zurdo. Cada sábado estamos aquí en esta radio libre, en Radio Cucaracha. Y se me acaba la música siempre, ¿eh? Me pasa siempre igual, ¿eh? Oye, tengo un pequeño problema, no me oigo por los cascos. ¿Te sientes por los cascos? No sé si estoy saliendo. Sí, tenemos está saliendo porque aquí parece que algo sale ahí. A ver, ahora se oye algo mejor. Sí. Vale, hay que tocar la teclina como la hay que tocar. Tengo conmigo aquí hoy al Anedónico Miserable. Muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Últimamente un habitual de este programa. Menos cuando hago los programas de Elvis, ¿eh? Sí, no, los programas de Elvis no me dan a mí... No me noto yo ese día, no sé por qué, con ganas No. Como decía uno ahí, tal, no estoy sopiro hoy, ¿eh? No estoy de sopa hoy, ¿eh? Y que maniego, yo en los meus tiempos mozos fui rapero, entonces claro, date cuenta. Rapero, esquinez, de esos. Ya ves, yo de todo. Punky, No, de eso no me tocó. Mira. Bueno, hombre, un poco punky sí que y eso. Pero bueno, eso, mucha gente. Bueno, pues como os decía, estáis escuchando El Pistolero Zurdo cada sábado a eso de las 11 de la noche. Comenzamos por aquí y cuando no hablamos de Elvis, que es una vez al mes, pues hablamos de otros temas. Hoy vamos a hablar... Vamos a hablar de Nelson Mandela. Mandela. Nelson Mandela. Mandela a tomar por saco y no volvió, ¿eh? Y bueno, vamos a hablar de Nelson Mandela, que murió la semana pasada. Todavía hoy lo enterraban en su ciudad natal, en su ciudad de o su pueblo de nacimiento. Y vamos a hablar de Mandela porque... Bueno, ahí hay un personaje de estos que santificaron en vida y que ahora que murió, pues bueno, fueron ahí, ya visteis, todo el orden mundial, todo el desorden mundial, como dirían los compañeros del programa anterior, fueron ahí a render pleitesía y a render honores, como dicen ellos, y en los periódicos, y en la prensa, y en todos los sitios, pues vendiéronnos a un Mandela, bueno, pues a un santo en vida, como os digo, un santo ya, ahora que está muerto también, luchó contra la apartheid, cosa que es verdad, una persona que era muy buena, que era cariñosa, el símbolo de la reconciliación entre blancos y negros en Sudáfrica y demás. Y bueno, para mí no es del todo verdad, ¿no? Para mí yo un personaje que, bueno, pues como todo lo que interesa al espectáculo y a los que mandan, pues que recuperan un poco a su favor, ¿no? Nelson Mandela, entre otras cosas, fue terrorista, entre otras cosas utilizó la violencia en sus tiempos mozos para reivindicar la lucha de, bueno, pues la de la igualdad de los negros, ¿no? En Sudáfrica, que eran mayoría y sin embargo pues eran paupérrimamente pobres. En un régimen de apartheid de racista y supremacista blanco que gobernó durante muchísimos años, que fue el que lo encarceló él durante 30 y tantos años, etcétera, etcétera. Y bueno, algunas cosas como que no hablan de ellas, ¿no? Y bueno, y también porque hay una crítica por parte de otras partes de más, no sé si de la izquierda o como se quiera llamar, como de traidor, ¿no? Un poco por lo que prometía o por lo que luchaba cuando antes de que lo encarcelaran y demás, y lo que después se convirtió el Estado de Sudáfrica una vez que su partido y demás pues alcanzó el poder y él fue presidente, ¿no? Entonces, pues todo esto, como yo hace tiempo había leído un libro sobre la doctrina del shock de Naomi Klein, pues me vino a la mente, ¿no? Porque se explica muy bien, o bueno, hace un repaso enfocado siempre desde su punto de vista, desde el punto de vista de la doctrina del shock y de cómo esta influye, pues ya sabéis, ¿no? Ya se habló en su momento, cómo esta doctrina del shock está utilizada por el capitalismo para imponer ese capitalismo en aquellos sitios donde hay corrientes pues más izquierdistas o más renovadoras o que van un poco en contra de esa doctrina del neoliberalismo que está asolando el mundo. Y me pareció interesante el análisis que hace, pues hoy os vamos a os vamos a traer, más que en plan debate, que después eso pues debatimos un poco, una serie de extractos de este libro. Yo os recomendaría que, bueno, o sea, a lo mejor el libro no os interesa enteros, pero si os interesa esta figura de Mandela, pues os acerquéis al libro y leáis esta parte, ¿no? Es un capítulo específicamente dedicado a Sudáfrica y a, bueno, pues a cómo se fue fraguando toda la transición que hubo cuando, una vez que Mandela estaba en libertad y, bueno, intentó pues llevar a cabo su programa político y económico y social, ¿no? Y casi que sin más preámbulos, pues vamos a empezar a desgranar el libro. Uy, que me salió aquí esto así por todo lo alto. Vamos a escuchar a Bob Marley. Lo que pasa es que parece que la mesa mezcla está ahí un poco tocada. Con un poco que toquemos, ya sale ahí el tío como a toda leche. Estamos con esta mesa de mezclas que la verdad nos está dando bastantes problemillas, ¿eh? Mira, tengo el micro casi... Tengo que tener los micros todos arriba y la música muy baja para poder escuchar esto bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a leer extractos de este libro. Ya os digo, es bastante extenso este capítulo. Vamos a leer algunas partes. Quizás no tenga toda la coherencia que pretendo darle a esta figura y que, por supuesto, el que quiera, pues que profundice, ¿no? Que para eso está, que tampoco vamos a sentar cátedra sobre nada. Y como os digo, de fondo, pues en vez de sonar la sintonía habitual de El bueno, el feo y el malo, haber tenido un precio y todo eso, pues vamos a poner música negra, ¿vale? Música de Bob Marley también, otro abanderado contra el racismo y demás, que bueno, a través de su música pues también llevó un mensaje bastante interesante en ciertos aspectos. Sin entrar en todo el tema del rastafarismo y demás, ¿no? Que eso ya puede ser más discutible, ¿no? Bueno, pues vamos allá. El capítulo este se titula, pues eso, La democracia que nació encadenada. Es el capítulo 10 del libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, y nada, allá vamos a eso, os digo, a leer unos extractos y salpicarlos con un poco de música para que no salga demasiado, demasiado pesado. En enero de 1990, a la edad de 71 años, Nelson Mandela empezó a escribir en su barracón carcelario una nota para sus seguidores en el exterior. Con ella pretendía zanjar el debate sobre si los 27 años que había pasado entre rejas, la mayor parte de ellos en la isla de Robben, frente a la costa de Ciudad del Cabo, habían debilitado el compromiso del líder con la transformación económica del estado de la apartheid en Sudáfrica. La nota solo contenía dos frases y se sentenció la cuestión una vez por todas, de una vez por todas. La nacionalización de las minas, la banca y los monopolios es la política del Congreso Nacional Africano, ANC, y cualquier cambio o modificación en nuestras opiniones en este sentido es del todo inconcebible. El empoderamiento económico de los negros es una meta que suscribimos y promovemos sin reservas. Y en nuestra situación, el control estatal de ciertos sectores de la economía es inevitable. La historia, pues, no estaba tan acabada como Fukuyama había declarado. En Sudáfrica, la mayor economía del continente africano, parecía que no había personas que creían que la libertad también incluía el derecho a reclamar y redistribuir las ganancias obtenidas ilegítimamente por los opresores. Esta creencia constituía la base de la política del Congreso Nacional Africano desde hacía 35 años, más concretamente desde que se expuso en su Declaración de Principios Fundamentales, la Freedom Charter, o Estatuto de la Libertad. La historia de la elaboración de dicho estatuto forma ya parte del folclore sudafricano y por un buen motivo. El proceso se inició en 1955, cuando el partido envió a 50.000 voluntarios a los townships, suburbios negros segregados raciales donde se confinaba la población de negra durante la época de la apartheid en Sudáfrica, y a las localidades rurales. La misión de estos voluntarios era recoger las demandas de libertad de las personas de a pie, la idea que éstas tenían sobre cómo debía ser el mundo después de la apartheid, cuando todos los sudafricanos disfrutaran de los mismos derechos. Las mencionadas demandas fueron escritas a mano en diversos trozos de papel, que se den tierras a las personas que no las tienen, unos salarios que den para vivir y unas jornadas laborales más cortas, una educación obligatoria gratuita con independencia del color, la raza o la nacionalidad, derecho a vivir donde uno quiera y desplazarse libremente, y muchos otros deseos por el estilo. Los dirigentes del Congreso Nacional Africano sintetizaron aquellas peticiones recopiladas en un documento final, y este fue oficialmente adoptado el 26 de junio de 1955 en el Congreso del Pueblo, celebrado en Cape Town, un township ubicado a modo de colchón de protección entre los barrios de los residentes blancos de Johannesburgo y el masificado hervidero de Soweto. Unos 3.000 delegados, negros, indios de color y otros también algunos también blancos, se congregaron en la explanada del campo para votar el contenido del documento. Según el relato que el propio Nelson Mandela hizo de la histórica reunión de Cape Town, se leyó el estatuto en voz alta. apartado por apartado, ante las personas allí congregadas, en inglés, Soejo y Sosa. A continuación, a la conclusión de cada apartado, los asistentes aclamaban su aprobación con gritos de África y Mayibuye. La primera reivindicación desafiante del Freedom Charter es clara y explícita: que el pueblo gobierne. Durante tres décadas, el gobierno de Sudáfrica, dominado por los blancos de origen africano y británico, ilegalizó la ANC y todos aquellos partidos políticos que se propusieran acabar con la apartheid. A lo largo de ese periodo de represión interna, el Freedom Charter no dejó de circular y pasar de mano en mano en la clandestinidad revolucionaria sin que su capacidad para inspirar esperanza y resistencia disminuyese en ningún momento. También hay que recordar que durante aquella época, pues Nelson Mandela y compañía fueron terroristas que no dudaron en utilizar la violencia para pues luchar por su causa, ¿no? Cosa que parece que ahora eso se olvidó por todos estos bien pensantes, ¿no? Que nos intentan vender a ese Mandela descafinado. Lo que se proclamaba en el Freedom Charter y constituía al mismo tiempo una base de consenso en el movimiento de liberación era que la libertad no llegaría sin más cuando los negros controlasen el Estado, sino cuando la riqueza del país que había sido ilegítimamente confiscada fuera recuperada para el conjunto de la sociedad y redistribuida entre esta. Sudáfrica no podía continuar siendo un país con los niveles de vida californiano para los blancos y otro congoleño para los negros, tal y como solía describirse la situación nacional durante los años de la apartheid. La libertad requeriría que se hallara una situación intermedia entre ambas. Esto fue lo que Mandela confirmó con la nota de dos frases que remitió desde la prisión. El líder aún creía en el principio fundamental de que sin redistribución no habría libertad. Aquí era una declaración con enormes implicaciones, sobre todo en un momento en el que tantos otros países se hallaban también en transición. Si Mandela llevaba a la ANC hasta el poder y nacionalizaba la banca y las minas, el precedente haría mucho más difícil que los economistas de la Escuela de Chicago pudieran desechar sin más esa misma clase de propuestas en otros países, tachándolas de reliquias del pasado, y pudiesen afirmar tan insistentemente que solo los mercados y libre comercio y sin trabas tiene capacidad de enderezar las desigualdades profundas. So good in my neighborhood, so here I come again. Got to have Chane se incorporó a la lucha por la liberación en la década de los 70, ejerciendo de asesor del movimiento sindical en Sudáfrica. En aquellos tiempos, decía este hombre, todos teníamos el Freedom Charter pegado en la parte de atrás de la puerta de nuestra casa. o en nuestra habitación, recordaba. Le preguntó cuándo supo que las promesas económicas allá recogidas no llegaran a materializarse. Dijo que la primera vez que lo sospechó fue a finales de 1993, cuando él y uno de sus colegas del grupo de Mackie Democracy Work recibieron una llamada del grupo negociador que se hallaba ya en las etapas finales del regateo con el Partido Nacional. El Partido Nacional era el que gobernaba en aquella época, el Partido Afrikaner. Les llamaron para pedirles que escribieran un informe de recomendaciones en el que se especificaran los pros y los contras de convertir el Banco Nacional de Sudáfrica en una entidad independiente que se rigiera con total autonomía con respecto al gobierno electo. La petición de los negociadores era especialmente apremiante. Necesitaban aquel documento para la mañana siguiente. Nos pillaron completamente desprevenidos, recordaba Padachani, que ahora tiene 50 y pocos años de edad. Él había cursado estudios de posgrado en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. Sabía que por aquel entonces, incluso entre los economistas estadounidenses partidarios del libre mercado, la idea de la independencia de los bancos centrales era considerada marginal y extrema. El capricho de unos pocos ideólogos de la Escuela de Chicago que creían que los bancos centrales debían de gestionarse como si de repúblicas soberanas dentro de los estados se tratara, fuera del alcance de las patosas manos de los legisladores electos. Para Padachán y sus colegas, que creían fervientemente que la política monetaria tenía que estar al servicio de las grandes metas del crecimiento, el empleo y la redistribución que se marcase el nuevo gobierno, la postura de la ANC no podía ofrecer lugar a dudas. En Sudáfrica no podía haber un banco central independiente. Padayache y su colega se quedaron toda la noche despiertos redactando el documento que proporcionaría al equipo negociador los argumentos que necesitaba para resistir a aquel órgano del Partido Nacional. Si el Banco Central, que en Sudáfrica recibe el nombre de Reserve Bank o Banco de Reserva, se gobernaba de forma independiente o separada al resto de la administración del Estado, el ANC podía haber seriamente restringida su capacidad para mantener las promesas recogidas en el Freedom Charter. Además, si el Banco Central no era responsable ante el gobierno del ANC, ¿ante quién lo sería exactamente? ¿Ante el FMI? ¿Ante la Bolsa de Johannesburgo? Era obvio que el Partido Nacional estaba tratando de abrir una especie de salida por la puerta de atrás para aferrarse al poder incluso después de perder las elecciones. Y esa era una estrategia a la que había que oponerse a toda costa. Estaban tratando de retener y bloquear todo lo que pudieran, recordaba Padayache. Era una parte evidente de su agenda negociadora. Padayache envió el documento por fax por la mañana, pero no recibió respuesta en algunas semanas. Entonces, cuando les preguntamos qué había pasado, nos dijeron, bueno, hemos cedido en este punto. El Banco Central no solo iba a funcionar como una entidad autónoma dentro del Estado sudafricano, hasta el punto de que su independencia quedaría incluso consagrada con la nueva Constitución, sino que estaría presidido por el mismo hombre que lo había dirigido durante la apartheid, Chris Stiles. Y no fue el Banco Central el único que se rindió a la ANC. Otra de sus grandes concesiones fue admitir que Dirk Kuyt, de ministro de Economía Blanco durante la apartheid, se mantuviera en su cargo. De un modo extrañamente parecido lo sucedió en Argentina, donde el ministro de Economía y el presidente del Banco Central durante la dictadura se las arreglaron para recuperar sus puestos tras la transición democrática. El New York Times alabó la figura de Kuyt, a quien calificó de destacado apóstol de la reducción del gasto público y del trato favorecedor a las empresas en aquel país. Hasta aquel momento, según me comentó Padayache, habíamos sido optimistas porque, Dios, la nuestra era una lucha revolucionaria, al menos algo tenía que salir de ella. Cuando se enteró de que el Banco Central y el Ministerio de Economía y Hacienda iban a ser dirigidos por los antiguos mandamases de la apartheid, supo que todo estaba perdido en cuanto a la transformación económica. Le pregunté si creía que los negociadores eran conscientes de lo mucho que habían perdido, y tras un momento de vacilación respondió, sinceramente, no. Aquello fue una mera consecuencia del mercadeo. En las negociaciones había que ofrecer algo, y los nuestros cedieron todos esas cosas. Yo te doy esto, tú me das aquello. Desde el punto de vista de Padayache, aquí nada tenía que haber sucedido porque se hubiese producido un gran acto. Nada de aquello había sucedido porque se hubiese producido un gran acto de traición por parte de los dealers de ANC, sino que simplemente porque estos se vieron superados por las maniobras de sus contrincantes en una serie de temas que no parecían tan cruciales en aquel momento, pero que acabarían dejándola tan a largo plazo, la tan largo tiempo esperada liberación de Sudáfrica pendiente de un hilo. Lo que ocurrió en aquellas negociaciones fue que el ANC se vio atrapado por una nueva clase de red tejida con normativas y regulaciones crípticas destinadas a confinar y constreñir el poder de los dirigentes electos. En el momento en que se lanzó esa red sobre el país, pocos fueron los que ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí, pero cuando el nuevo gobierno llegó al poder y trató de maniobrar libremente para dar a sus votantes los beneficios tangibles de la liberación que estos esperaban y por los que querían haber votado, los hilos de la red se tensaron y la administración descubrió que sus poderes estaban ferramente limitados. Patrick Bond, que trabajó de asesor económico en la oficina de Mandela durante los primeros años del mandato de la ANC, recuerda que en las dependencias presidenciales se solía comentar a modo de broma: tenemos el Estado, ¿dónde está el poder? En el momento mismo en que el nuevo gobierno trataba de materializar los sueños del Freedom Charter, descubrió que el poder está en otra parte. ¿Quieren redistribuir tierras? Imposible. En el último momento, los negociadores habían cedido a añadir una cláusula a la nueva Constitución que protege toda la propiedad privada y hace prácticamente inviable cualquier intento de reforma agraria que pase por la redistribución de los terrenos de público, de cultivo y pastoreo. ¿Que quieren crear empleos para los millones de trabajadores en paro? No pueden. Centenares de fábricas están a punto de cerrar porque la ANC había suscrito el GATT, el acuerdo precursor de la Organización Mundial del Comercio, que legalizaba los subsidios a las plantas de producción de automóviles y a las industrias textiles. ¿Que quieren conseguir medicamentos gratuitos contra la SIDA para los townships, donde esta enfermedad se está extendiendo a una velocidad terrorífica? No, pues eso vulnera un compromiso de respeto a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el acuerdo constitutivo de la OMC, en la que la ANC introdujo al país sin mediar debate público alguno, simplemente como continuación natural del GATT. ¿Que necesitan dinero para construir más viviendas y más grandes para la población pobre y llevar electricidad gratuita a los townships? Lo sentimos. El presupuesto está siendo consumido casi por completo por el pago de una enorme deuda transmitida, como que no quiere la cosa, por el gobierno de la apartheid. ¿Que quieren emitir más moneda? Vayan a decírselo al jefe del Banco Central, que era el mismo que estaba en la era de la apartheid. ¿Agua gratuita para todo el mundo? Lo dudamos mucho. El Banco Mundial y el amplio contingente de economistas, investigadores y formadores que tiene aquel operativo en su propio país, una especie de autoproclamado banco de conocimientos, está haciendo de las sociedades privadas la norma en el sector servicios. ¿Que quieren imponer controles a la circulación de divisas para proteger al país de una especulación salvaje? Eso vulneraría el acuerdo de 850 millones de dólares firmado con el FMI, como no, justo antes de las elecciones. ¿Aumentar el salario mínimo interprofesional para reducir el diferencial de rentas heredado de la apartheid? No. El acuerdo con el FMI nos compromete a promover la contención salarial, y ni se les ocurra ignorar esas obligaciones. Cualquier modificación sería considerada como una muestra de nula fiabilidad, de falta de compromiso con la reforma, de ausencia de un sistema reglamentario. Todo esto provocaría, a su vez, quiebras monetarias, recorte de las ayudas y huida de capitales. La conclusión principal era que Sudáfrica era libre, pero al mismo tiempo cautiva. Cada una de aquellas misteriosas siglas y acrónimos representaba uno más de los hilos de la red que maniataba al nuevo gobierno. Rasol Sinman, activista anti-apartheid durante muchos años, me describió la trampa con total crudeza. Nunca nos liberaron. Lo único que hicieron fue quitarnos la cadena del cuello para ponérnosla en los tobillos. Yasmin Soka, una destacada activista sudafricana de los derechos humanos, me explicó que la transición fue una advertencia del gran capital que nos dijo: nos quedaremos con todo y vosotros, el ANC, gobernaréis solo nominalmente. Podéis tener poder político, podéis tener una fachada de gobierno, pero la acción de gobierno real se producirá en otra parte. What kind of love they got for me? I'm on my way. McCabe asumió el papel de tutor de libre mercado dentro del partido. La bestia, McCabe posteriormente fue presidente de Sudáfrica. La bestia del mercado había sido liberada, explicaba McCabe, y no había modo de domesticarla. Solo podrían darle de comer lo que ella ansiaba, que era el crecimiento y más crecimiento. Así pues, en lugar de exigir la nacionalización de las minas, Mandela y McCabe empezaron a reunirse de forma regular con Harry Oppermeyer, expresidente de las gigantescas mineras, las gigantes mineras angloamericana y De Beers, auténticos símbolos económicos del régimen de la apartheid. Poco después de las elecciones de 1994, llegaron incluso a remitir el programa económico de la ANC a Oppermeyer para que éste diera su visto bueno y posteriormente realizaron varias revisiones para acomodarla a las puntualizaciones de este, como la de otros destacados empresarios e industriales. Con el ánimo de evitar otro shock en los mercados, Mandela, en su primera entrevista postelectoral como presidente, se distanció cuidadosamente de sus declaraciones anteriores a favor de la nacionalización. En nuestras políticas económicas no hay una sola referencia a cuestiones como la nacionalización, y eso no es por accidente, dijo. No hay un solo tema que nos vincule a alguna ideología marxista. La prensa económica brindó su aliento constante a esta conversión. Aunque la ANC continúa teniendo una poderosa ala izquierdista, señalaba el Wall Street Journal, el señor Mandela se ha mostrado estos días más próximo a Margaret Thatcher que el socialista revolucionario del por el que antaño se le tenía. El ANC no consigue desprenderse del recuerdo de su pasado radical, y a pesar de los denotados esfuerzos del nuevo gobierno por mostrarse lo menos amenazador posible, el mercado no deja de afligirle sus consabidos y dolorosos shocks. En 1996, en solo un mes, la cotización del RAF cayó un 20% y la hemorragia de capitales no cesaba porque los intranquilos ricos sudafricanos preferían poner su dinero a buen recaudo en manos de bancos extranjeros. Mabeki convenció a Mandela de que lo que hacía falta era promover una ruptura definitiva con el pasado. La ANC necesitaba un plan económico completamente nuevo, algo atrevido y sorprendente, algo que transmitiese a los mercados por medio de los grandes y desmesurados brochazos que estos entendían mejor, que la ANC estaba dispuesto a adherirse al consenso de Washington. Al igual que en Bolivia, donde el programa de la terapia de shock fue preparado con total secretismo propio de una operación militar secreta, en Sudáfrica solo un reducido grupo de colegas más allegados a Maccabi supo que se estaba elaborando un nuevo plan o programa económico que difería en gran medida de las promesas que los jerarcas de su partido habían estado haciendo durante las elecciones de 1994. Todas las personas de aquel equipo, según escribió Gumede, juraron guardar secreto y todo el proceso estuvo envuelto en la más estricta confidencialidad para que la ala izquierdista del partido no tuviera siquiera sospecha del plan de Maccabi. Mabeki. El economista Stephen Gelb, que participó en la redacción del nuevo programa, admitió que aquella fue una verdadera reforma desde arriba, en la que se llevaron hasta el extremo los argumentos favorables al aislamiento y la autonomía de las decisiones políticas con respecto a las presiones populares. Este énfasis en el secretismo y el aislamiento resultaba especialmente irónico, ya que en tiempos de la tiranía de la apartheid, el ANC había sabido organizar muy bien un proceso tan extraordinariamente abierto y participativo como el que acabó produciendo el Freedom Charter. Pero años después, en plena vigencia del nuevo orden democrático, el partido optaba por ocultar sus planes económicos a su propio comité central. En junio de 1996, McBeckie reveló los resultados. Se trataba de un programa de terapia de shock neoliberal para Sudáfrica, que proponía más privatización, recortes en el gasto público, flexibilidad laboral, mayor libertad comercial, incluso controles más laxos sobre los flujos monetarios. Según Gelb, su objetivo era indicar a los inversores potenciales el compromiso del gobierno y más concretamente de la ANC con la ortodoxia imperante, para asegurarse de que el mensaje se oía alto y claro entre los operadores bursátiles de Nueva York y de Londres. Durante el acto de presentación pública del nuevo plan, Mabeki bromeó diciendo: «Pueden llamarme ticherista, si así gustan». La terapia de shock siempre tiene mucha escenificación dramática de cara al mercado. Ahí radica parte del fundamento teórico sobre el que se sustenta. La bolsa adora esos momentos con un fuerte componente de gestión y promocionados a bombo y platillo que disparan los precios de las acciones y que suelen venir propiciados por la salida a bolsa de una compañía importante, por el anuncio de una gran fusión o el fichaje de un presidente ejecutivo de gran fama por parte de alguna empresa importante. Cuando los economistas instan a los países a anunciar el paquete de medidas de la terapia de shock generalizada, su consejo se basa en parte en la conveniencia de imitar estos acontecimientos dramáticos en los mercados y provocar una estampida, aunque en este caso, en lugar de vender acciones de una empresa, lo que venden es a un país entero. La respuesta esperada es simple: compren participaciones argentinas, compren bonos bolivianos. Un enfoque más lento y cuidadoso podría resultar menos brutal, pero privaría al mercado de esas burbujas especulativas durante las cuales se gana dinero de verdad. La terapia de shock siempre supone una apuesta destacada en un juego de azar, pero en Sudáfrica no salió bien. El grandilocuente gesto de Mabeki no logrará atraer inversores a largo plazo y propició únicamente apuestas especulativas que acabaron devaluando aún más la moneda. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica suele citarse como modelo eficaz de construcción de la paz. Se ha exportado a otras zonas de conflicto, desde Sri Lanka hasta Afganistán. Pero muchos de los que participaron directamente en el proceso tienen sentimientos encontrados al respecto. En un acto de presentación pública del informe final en marzo de 2003, el presidente de la comisión, el arzobispo Desmond Tutu, al que hoy no le dejaron asistir al entierro de Mandela en su ciudad, en su pueblo de nacimiento, planteó ante los periodistas asuntos aún no resueltos desde el punto de vista de la libertad. ¿Me pueden explicar cómo es que hoy, 10 años después de haber alcanzado la libertad, las personas negras continúan levantándose por la mañana en sus míseras casas del gueto? Luego van a trabajar las mansiones de la ciudad, que siguen siendo mayoritariamente blancas, y cuando acaba el día, ¿regresan de nuevo a dormir a la miseria donde salieron esta mañana? Lo que no entiendo es cómo estas personas no dicen simplemente al diablo con la paz, al diablo con Tutu y con la Comisión de la Verdad. Sooka, que dirige en la actualidad la Foundation of Human Rights de Sudáfrica, dice que hoy tiene la sensación de que la comisión abordó en sus audiencias lo que ella describe como manifestaciones extremas de la apartheid, tal y como torturas, malos tratos graves o desapariciones, pero dejó absolutamente incólume el sistema económico que esos abusos ayudaban a mantener. Un eco de la preocupación por la ceguera de los derechos humanos expresadas por Rolando Letter 3 décadas antes. Si pudiera rehacer el proceso de nuevo, según Sooka, lo llevaría adelante de un modo totalmente distinto. Me centraría en los sistemas de la apartheid, examinaría la cuestión de la tierra, investigaría sin duda el papel de las multinacionales, me fijaría, y mucho, en lo que hizo la industria minera en su momento, porque creo que ese es el mal real de Sudáfrica. Estudiaría los efectos sistémicos de las políticas de la apartheid y dedicaría una única sesión a la tortura, porque creo que cuando nos centramos en la tortura y no en los intereses de los que ésta servía, es cuando empezamos a alterar la historia verdadera. Y opa, nos quedamos sin música ahora, justo. Siempre me pasa. Al final, el argumento más convincente para abandonar las promesas de redistribución contenidas en el Freedom Charter fue al menos imaginativo. Era lo que hacía todo el mundo. Vishnu Padayache me resumió el mensaje que los dirigentes de la ANC estaban recibiendo desde el principio de los gobiernos occidentales, del FMI y del Banco Mundial. Estos les decían, el mundo ha cambiado. Nada de ese rollo de izquierdas tenía significado alguno. Este es el único juego al que se puede jugar ahora. Como ha escrito Gumede, aquella era una ofensiva para que la ANC no estaba en absoluto preparado. Los dirigentes económicos clave eran transportados de forma regular en viajes de ida y vuelta a las oficinas centrales de organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI durante 1992 y 93. Varios empleados de la ANC, de los que algunos no tenían cualificación económica alguna, participaron en el extranjero en programas de formación abreviada para ejecutivos en escuelas de administración de empresas, bancos de inversiones, think tanks especializados en política económica y el Banco Mundial, donde se les alimentó con una dieta sistemática de ideas neoliberales. Fue una experiencia mareante. Nunca antes se había tratado de seducir con tal ahínco desde la comunidad internacional a un gobierno en ciernes. Mandela recibió una dosis particularmente intensa de esta versión elitista de la prisión entre iguales, típica de los patios de colegio, cuando se reunió con dirigentes europeos en las sesiones del Foro Económico Mundial de 1992 en Davos. Cuando se le ocurrió puntualizar que Sudáfrica no quería hacer nada más radical que lo que la Europa Occidental había hecho con motivo del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, el ministro holandés de Economía poco menos que le afeó el paralelismo. Eso era según lo que sabíamos antes, pero las economías del mundo son interdependientes. El proceso de globalización se está afianzando. Ninguna economía puede desarrollarse separadamente de las economías de otros países. Y a los líderes que, como Mandela, recorrían el circuito de la globalización, se les insistía machaconamente en que hasta los gobiernos más izquierdistas se estaban adhiriendo al Congreso de Washington. Los comunistas de Vietnam y de China lo estaban haciendo, y también los sindicalistas que habían llegado al poder en Polonia, y los socialdemócratas de Chile, que se habían podido liberar por fin de Pinochet. Hasta los rusos habían visto la luz neoliberal. Cuando la ANC se hallaba en la parte más sorda de las negociaciones, Moscú cayó presa de una especie de frenesí alimentador de la gran empresa privada y empezó a vender a toda prisa los activos estatales de los antiguos aparchiks del partido transformados en empresarios. Si Moscú había cedido, ¿qué podía esperar una panda harapienta de luchadores por la libertad de Sudáfrica? ¿Acaso creían que iban a ser capaces de resistirse a una marea global de tan descomunal energía? Ese era al menos el mensaje que transmitían los abogados, los economistas y los trabajadores sociales que componían la industria de la transición. Los equipos de expertos que tanto acuden a un país desgarrado por la guerra como saltan luego a una ciudad asolada por la crisis, agasajando a los abrumados nuevos políticos del lugar con las recientes buenas prácticas de Buenos Aires, el relato triunfal más inspirador de Varsovia o el rugido más temible de los tigres asiáticos. Los transicionólogos, como los ha denominado el politólogo de la Universidad de Nueva York, Stephen Cohen, tienen una ventaja intrínseca sobre los políticos a los que asesoran. Constituyen una clase hipermóvil, mientras que los líderes de los movimientos de liberación son inherentemente más introvertidos en sus miras y sus puntos de referencia. Las personas que encabezan intensas transformaciones nacionales están, por naturaleza, más centrados en sus propios discursos y en sus luchas de poder, y a menudo se muestran incapaces de prestar la debida atención al mundo que más allá de sus fronteras. Y es una lástima, porque si los líderes de la ANC hubiesen sido capaces de penetrar en la propaganda de la transiciología y llegar al otro lado para descubrir por sí mismos lo que realmente está sucediendo en Moscú, Varsovia, Buenos Aires y Seúl, habían podido ver un panorama muy distinto. Tras más de una década transcurrida desde que Sudáfrica emprendió su decidido giro hacia el tacherismo, los resultados de este experimento de justicia por filtración descendente son escandalosos. Desde el año 1994, año en que la ANC asumió el poder, se ha duplicado el número de personas con ingresos diarios inferiores a un dólar, que ha pasado de los 2 millones de entonces a los 4 millones de 2006. Entre 1991 y 2002, el índice de desempleo de los sudafricanos ha crecido de un 23% a un 48%, más del doble. De los 35 millones de ciudadanos negros de Sudáfrica, solo 5.000 ganaban más de 60.000 dólares anuales. El número de blancos que supera este umbral de ingresos es 20 veces superior, y muchos superan holgadamente esta cantidad. El gobierno de la ANC ha construido 1,8 millones de viviendas, pero durante ese mismo periodo, 2 millones de personas han perdido su hogar. Cerca de 1 millón de personas han sido desalojadas de sus granjas y explotaciones agrícolas durante la primera década de la democracia. Esos desalojos han comportado que el número de chabolistas haya aumentado un 50%. En 2006, más de uno de cada cuatro sudafricanos vivían en unas chabolas situadas en los poblados no regulados de las afueras de las grandes ciudades, muchos de ellos sin agua corriente ni electricidad. Quizás el mejor indicador de la traición de las promesas de libertad sea la consideración que merece actualmente el Freedom Charter en diferentes sectores de la sociedad sudafricana. No mucho tiempo atrás, el documento representaba la amenaza más importante para los privilegios blancos en el país. Actualmente, es adoptado en las salas de reuniones de las empresas y en los barrios residenciales amurallados de los sudafricanos acomodados como declaración de buenas intenciones, como un elemento favorecedor al tiempo que totalmente inofensivo, asimilable a un florido código de conducta empresarial. Pero en los townships, donde antaño el documento, aprobado originalmente en una explanada de campo en Cape Town, auguraba posibilidades electrizantes, el estatuto es hoy un doloroso compendio de promesas incumplidas. Muchos sudafricanos boicotaron por completo las celebraciones del aniversario patrocinadas por el gobierno. Lo que figura en el Freedom Charter está muy bien, me explicó Zoom Ziukobe, uno de los líderes del pujante movimiento de los vecinos de Chabolas en Durban, pero lo único que puedo ver ahora en él es la traición. But this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no generation. His word has not come true, no sense of revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution. We're real fighters around the persecution. Me, I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who will never come down. Y es de verdad, pero no sé qué pasa. Por la República Sudafricana, Nelson Mandela está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Ha ha. Oh, there's more to do. Oh, oh, there's more to do. Oh, oh, there's more to do. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, there's more to do. Y hablan de represión contra mineros, contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Ah, there's more to do. Oh, ah, there's more to do. Oh, ah, there's more to do. Ay, ay, ay, ay. Don't you fight him down? Bueno, bueno, bueno, pues seguís escuchando al Pistolero Zurdo, seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM después de este acercamiento a, más que a Nelson Mandela, a, al país que... que dirigió Nelson Mandela, al país que quiso construir y al país que finalmente tuvo que construir. Con esto, pues, simplemente, pues, quería acercar la, el contexto en el cual, pues, se genera la vida o no sé si la vida o el personaje, ¿no?, de Nelson Mandela, porque, bueno, sí que realmente el movimiento era inspirador, ¿no?, en sus orígenes y bueno, pues, por desgracia, fue recuperado mediante la doctrina del shock y transformado y prostituido en lo que es hoy Sudáfrica, ¿no? Que es un país que en el cual las desigualdades pues siguen como estaban y demás, y quizás, y ahí es a donde quería llegar, quizás por eso, porque Nelson Mandela no triunfó con ese Freedom Charter que hablábamos inicialmente, que el cual le llevó a estar en la cárcel 35 años, quizás por eso es por lo que Nelson Mandela haya sido pues agasajado como ha sido agasajado, ha sido portada de los periódicos de todo el mundo y nos ha vendido esa imagen de Nelson Mandela bueno y demás. Seguramente que si Nelson Mandela hubiese seguido un camino más radical o más revolucionario, pues posiblemente pues se hubiera convertido, pues no sé, en otro Castro, en otro de estos que, o un Chávez o algo de esto, ¿no? Que son los que son los malos para la prensa. Ojo, no, esto no quiere decir que sean buenos, ni mucho menos, pero que quizás sea por eso, no sé, es mi opinión y por eso quiero. Bueno, por eso hago este programa y cuento las cosas que cuento y leo las cosas que leo, ¿no? Pues para aportar ese punto. Yo no sé si aquí la Nedónicu, que hoy está por aquí, vino y no todavía no habló nada, quiere aportar algo a lo que leyó, alguna reflexión, algo. Bueno, pues simplemente algo tan sencillo como que si habéis escuchado esto, y habéis escuchado la historia de cómo los contrarios, cómo los revolucionarios al final fueron domesticados, y todo terminó exactamente igual y terminaron mandando los mismos, ¿todavía seguís pensando que por votar a un partido pequeño va a cambiar algo? No, a ver, yo ya sabes que es lo que defiendo siempre, que los que realmente mandan no son estos que están ahí, que los que les vemos la cara, esos son los que ponen la cara, y los pequeños pueden tener unas intenciones buenísimas, igual que les tenía Mandela y que les tenía el Congreso Nacional Africano en su momento, pero esas intenciones no valen nada. Sí, porque e incluso con la circunstancia de que tenían un gran poder real por detrás, que no era un partido minoritario al que hoy votan X miles de personas y mañana a lo mejor no, porque tal, sino que realmente había millones de sudafricanos, negros, blancos y de todos los colores, que por detrás, o sea, que les estaban dando una fuerza, les estaban legitimando para que hicieran eso, ¿no? Porque era lo que querían realmente, no era una aventura transitoria ni azarosa, sino que estaba además constituido con unas bases asamblearias de haber recogido las tal, y bueno, y ni así fueron capaces de hacerlo, porque el mercado y el capital, pues al final pueden más. Implanta su norma y su, a costa de eso, de bueno, pues si no entras por el aro, pues te bloqueamos, te devaluamos, te mandamos a tomar por saco y te mueres de hambre con tus ideas, pero os vais a morir de hambre, ¿no? Sí, sí. Esta gente además tenía dos opciones, como tienen todos los que pretenden cambiar algo. Tienen dos opciones cuando llegan arriba. Es seguir queriendo cambiarlo y entonces, bueno, pues ya les pasará algo. O los ahogarán económicamente, o les matarán una bala perdida, o qué sé yo. Como a tantos, ¿no? Como Allende, como a, sí, claro, como a tantísimos, claro, claro, que cayeron por el camino, ¿no? El que no tragó, pues murió. Y es lo que hay. No creo que sea fácil resistirse a eso. Eso me lleva también a una reflexión. La verdad que yo tengo que reconocer que, bueno, de la historia de Nelson Mandela y del movimiento del Congreso Nacional Africano tampoco estoy muy puesto, pero me viene a la cabeza ahora pensar una cosa. ¿Acaso Nelson Mandela no fue un vendido? ¿Podemos decir eso? Hombre, puedes decir eso, por supuesto, es una radio libre. Podemos decirlo, bueno. Podemos afirmarlo categóricamente, ¿te refieres? Categóricamente no, pero yo creo que puede entrar la duda. Yo creo que a las vistas de este libro, yo tampoco conozco mucho más allá de lo que está reflejado en este libro, os digo, La doctrina del shock de Naomi Klein. Podemos decir que sí, realmente tuvo que traicionar a sus principios, pues quizás pensaba por un bien mayor, no lo sé, no es por justificarlo, por un bien mejor para, bueno, pues reconciliación, que no se sumiera aquello en un caos mayor, una guerra civil, ese tipo de cosas que hacen, o porque a lo mejor tenía miedo a que le dejaran un balazo en la cabeza también, como a Kennedy o a tantos otros, no sé. Sí, yo pienso. Quizás, no lo sé. Sí, no, y que, a ver, vendido, que a lo mejor la palabra vendido y un poco dura. Pero que a lo mejor, pues, más que vendido, rendido. Sí, rendido. Quizá rendido sea más ajustada. Sí, sí, ahí sí. Está. Sí. No, sabes que aquí somos muy de kill your idols, ¿no? Sí, a mí no me gusta. Yo soy bastante iconoclasta. Y sobre todo eso, cuando esa figura, pues, nos la recuperan, nos la venden, solo esa parte buena, ¿no? La reconciliación. Invictus hizo un partido de rugby que hizo que los blancos y los negros por fin sintieran la identidad africana así por encima de los colores y tal, descafinando totalmente lo que había sido el crecimiento, ¿no? El nacimiento del líder como Mandela fue precisamente por algo que no era eso que nos están vendiendo ahora de Mandela, ¿no? Que fue precisamente, y lo que quiero también hoy traer y reivindicar era esa parte de inicial de movimiento revolucionario, asambleario, de lucha contra un poder dominante, contra una clase económica, porque él tenía muy claro que el racismo blanco en Sudáfrica iba acompañado de un poder económico que lo estaba sosteniendo y más, y que él quería acabar con ello, que pagó y purgó 35 años de cárcel, que ojo, cuidado, que eso ya, solo por eso yo le respeto, ¿no? Que fue hasta hace muy poco estaba clasificado como terrorista por Estados Unidos, mismamente. Los mismos que van a su funeral. Que van a su funeral, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me quema de todo este espectáculo que se formó en torno a su muerte, ¿no? Que es que había otra parte de Mandela que quizás sea más interesante y que no la... y que no está puesta encima de la mesa, o que no se quiere poner encima de la mesa porque interesa ese líder descafinado, espectacular y demás que encaje en el sistema, no ese otro que, porque sí, claro, si se empezara a hablar de Mandela como el revolucionario, como el que había hecho todo esto, pues a lo mejor pues no interesaba tanto, ¿no? Esa parte no se saca. Hombre, claro, obviamente. Ojo, con todas esas contradicciones, ¿no? Con toda esa rendición posterior, con todo ese proceso, que bueno, que ahí están en sus carnes, ¿no? Después de tantos años de cárcel, lo que sea, ¿no? Pero está ahí encima de la mesa y hay que ponerlo a la luz para que se vea, de eso se trata, ¿no? No conocemos las verdades, pero sí conocemos parte de las mentiras. Y una de las mentiras en torno a Mandela, o que nos quieren vender en torno a Mandela, es esa, ¿no? Gustaría ponerlo además en paralelo con, por ejemplo, otros casos como el de Gaddafi. ¿Mm? Uh-huh. Gaddafi también fue malo, luego pasa a ser bueno. Y luego es muy curioso, porque además pasó de bueno a malo con una rapidez tremenda. Hace, no hace muchos años, que era un gran líder y un gran amigo de Occidente. Aquí estuvo en España, en una jaima ahí en Madrid, regaló ya a Aznar un caballo y la Virgen. Era, vamos, era la hostia en verso. Sí, muy poco antes, ¿qué sería? Un par de años antes de la guerra, estuvo en Italia ahí. Hizo aquel congreso para 100 señoritas a las que les explicó el Islam. Sí, cierto. Estas cierto. Cosas, bueno, en fin. Era toda una vedete que acabó, pues eso. Pero luego de repente, un día para otro, pues por otro motivo malo. Dejó de interesar y se convirtió en malo. No sé hasta qué punto el caso de Mandela, del Congreso Nacional Africano, podría ser comparables a este. Sí, pero al revés, ¿no? Pasaron de ser los malos a los que van a encarcelar a los buenos que... Bueno, pero eso lo pasó a Gaddafi. Gaddafi fue malo. Luego pasó a ser bueno cuando por algún motivo interesó. El petróleo, el gas, todas esas movidas que tenían por ahí, ¿no? Sería posiblemente por alguna cosa de esas. Y luego volvió a pasar a ser malo. No sé si es, lo dicho, si lo hubiera podido pasar a este hombre también. Hombre, hay diferencias, ¿no? Este llegó democráticamente al poder. Gaddafi no, Gaddafi siempre fue dictador. Bueno, en fin, qué sé yo. Estas cosas que que llaman la atención. Ya sabéis que también hay dictadores buenos y malos. Eso también lo sabemos. También nos tienen muy acostumbrados a eso. Y hay demócratas buenos y malos. La democracia... Tengo entendido que en Venezuela es un sistema democrático, aunque nos dicen que no, pero es curioso, no sé por qué nos dicen que no. Hay elecciones y gana al que más votan y tal. No ganará el que ellos quieren, yo qué sé. Pero ya curioso, es que ahí está, dicenos que no. Están todo el día repitiendo la dictadura venezolana. Digo, hostia, pues hay un país con elecciones y que presentes a la oposición y tal. A mí me la suda, que yo no soy demócrata, que para mí todo eso es un teatro. Pero bueno, que llegue lo que ellos dicen, que llegue la democracia. Ya, hay tantas mentiras que, bueno, nada, lo que pretendemos y eso, pues ponerlas aquí algunas a la luz y que seáis vosotros los que toméis decisiones. A pesar de que nosotros aquí opinemos y demos nuestras ideas, esto no lleve una iglesia en la cual el cura da la misa y hay que sienta cátedra. No, aquí pues pensáis, oye, que para eso está, ¿no? Para eso tenéis la cabeza. Coño, estaría bueno, oye, que... Espero que la gente que esté escuchando una radio libre sea porque piensa por sí mismo, porque si no, tenemoslo claro. Ya te digo. Si no, espera, voy a decir, si la gente fuera crítica, yo creo que lo que deberían hacer, ahora mismo el número de cuenta de la radio no lo sé, pero podríamos decir que es muy necesario que metan pues el 50% de sus ingresos en la cuenta de la Cuca, y si son acríticos, pues lo harán. ¿Tu padre Radio María? Bien, sí. Bueno, la cuenta de la Cuca. Hermanos, no, Dios os pide que hagáis que vuestras donaciones. Estoy pensando que la cuenta de la Cuca no, que lo que pasa es que la mía no la sé de memoria. Está aquí detrás apuntado el número, si quieres. Tenemoslo por ahí, sí, por no, eso. No, quita para allá, que la mía es mejor que la de la Cuca. Ah, la joder, tuya mejor, claro, ¿eh? Oye, soy el tesorero, si quieres hago tu ingreso o tal. Bueno, no, vamos a dejarnos de historias, que después la gente piensa mal. Mira que el programa fue muy serio hasta ahora. Fue serio hasta ahora. Bueno, vamos a seguir. El bueno, enfermo y el malo de Ennio Morricone, acompañándonos siempre de fondo en el pistolero zurdo, sabéis... En esta Radio Libre estamos ya a puntito de finalizar el año, a puntito de finalizar nuestro 30 aniversario, 30 años de libertad frente a la propiedad, 30 años de contenidos libres, de contenidos alternativos, intentando hacer algo diferente. No sé si lo conseguiremos o no, pero aquí estamos, intentándolo por lo menos. Sabéis que tenemos una página web, www.radiocuca.org, que si a lo mejor hay alguien por ahí escuchándonos y está en el chat, pues ya lo siento, porque no la tenemos ni abierta. Vaya desastre que somos. Bueno, vamos a intentar abrir la página, ya sabéis eso, en el www.radiocuca.org, pues hay un chat. Si queréis escribirnos ahí algo y tal, pues encantaos de que nos deis feedback. A ver, no tenemos nada por aquí, hay tres personas nada más que ahora mismo en el aire. A ver si alguien se anima y lo escucha por el... Y se escucha... mira, está por aquí Incio... Estoy escuchando, nos dice por aquí Incio, creo que IFF hay un ratín. Y nada, también tenéis una serie de podcasts por ahí para poder escucharlos y tal, en archivo.org, en iVoox, bueno, a través de la página podéis acceder a ellos, y si no, en el blog de este programa, que es elpistolerozurdo.radiocuca.org. Ya sabéis, elpistolerozurdo.radiocuca.org, un subdominio de este dominio principal de la radio. Y bueno, como ya llevamos casi una hora de programa, pero no vamos a hacer solo un programa monográfico sobre Nelson Mandela, vamos a poner un poquitín de música para ir cerrando ya la segunda parte o esta mínima parte ya del programa que nos queda. Parece que el compañero del programa de siguiente, el Arranca Valeriano, pues no aparece por aquí, así que vamos a aprovechar un poquitín, mucho más tampoco. Vamos a escuchar un poco de rock and roll y rockabilly, que sabéis que aquí solemos poner ese tipo de música, ¿no? Es la música que le gusta al pistolero zurdo y que de vez en cuando traemos por aquí para acercaros grupos y demás que a lo mejor no escucháis por ahí en otros sitios más comerciales. En este caso vamos a escuchar a Robert Gordon, un tipo pues bastante bueno con la guitarra, que tuvo ahí una aparición triunfal allá por los años 80 y demás, con un revival rockabilly. Hizo algún disco con, de hecho este está grabado, no es este el que está grabado con Lynn Grey, uno de los grandes del rockabilly. Hay un programa por ahí muy muy muy bueno del compañero Adrián, de Día sin Huella, que hace un monográfico dos monográficos dedicados a la figura de Lynn Grey, uno de los grandes guitarristas de sangre apache del rockabilly, considerado de los mejores guitarristas que ha dado la historia de la música, y que os recomiendo. Podéis escucharlo, ya os digo, en iVoox, está ahí en el canal de la radio, pues está el programa dedicado a Lynn Grey, y en este caso pues a uno de sus pupilos, que es el señor Robert Gordon. Una voz potente, un estilo musical centrado en el rock and roll y rockabilly más clásico, un muy buen guitarrista. Obtuvo algún tema estrella para que sonó por ahí mucho en su momento, con que es un logo de Why I Walk, que la ponían ahí para un anuncio de cervezas. Pero en este caso vamos a escuchar un clásico del rockabilly, porque es un disco en el cual hace un homenaje a clásicos del rockabilly. Se titula The Masters, de Robert Gordon. Son 20 cortes, pues eso, de clásicos del rock and roll y rockabilly que él toca a su manera. En este caso vamos a escuchar el Red Hot, una canción muy muy potente que empezó a sonar allá por los años 50 y que suena pues así de bien. A ver si los mandos nos dejan que esto suene correctamente. Vamos allá. My gal is red hot, your gal ain't doodle squat, yeah. My gal is red hot, your gal ain't doodle squat. Well, she ain't got money, but man, she's really got a lot. Well, I got a gal, 6 feet four, sleep in the kitchen with her feet at the door. But my gal is red hot, your gal ain't doodle squat, yeah. Really got a lot. Oh, okay. Well, she walks all night Bueno, sonaba ahí de fondo un ruido extraño detrás de Ennio Morricone. Era porque tenemos abierto una página aquí en el ordenador. Porque vamos a escuchar ahora un grupo español, un grupo de Cataluña, que a mí me gustan bastante. Unos tipos que empezaron allá por el año 1995, haciendo neo-rockabilly, una evolución después posterior más a sonidos más potentes, sin caer en el psicobilly, pero bueno, bastante cercanos, ¿no? En esa escena nueva que surgió en España en torno al rock and roll, un poco más de serie B, ¿no? Más orientado, pues, no a tan comercial como podía ser, por ejemplo, pues Loquillo, Rebeldes, etcétera, etcétera, pero que son un grupo realmente bueno. Ellos son Los Inoportunos, de un grupo liderado por Lauren Jordan, que últimamente pues está metido en temas de ediciones de libros. Escribió un libro sobre cultura custom y fue pues uno de los pavos que editó el libro de, o bueno, que ayudó a mi cuñado Marco Mutante a hacer el disco de sobre psicobilly, el libro sobre psicobilly, de la historia del psicobilly y demás. Y que bueno, yo os digo, ellos son Inoportunos. Vamos a escuchar un tema de su segundo disco, el Twister, que tuvo muy buenas críticas, salió en el año 1999, con un disco que está grabado en inglés, buscando un poco el mercado internacional. Tuvo muy buenas críticas tanto en España como en el extranjero. Entre ellos, pues, una de las canciones destacadas es la de Rockabilly Monsters, que las vamos a escuchar ahora mismo. Y nada, pues eso, que vamos a escucharlo. Y lo que sonaba de fondo era, pues, que si entras en la página de Lauren Jordan, pues sale un vídeo de él ahí cantando y demás. Entonces eso sonaba por detrás de Ennio Morricone y nos estaba pisando un poco la cortinilla musical que solemos poner aquí. Bueno, pues dicho esto, vamos a escuchar a Inoportunos. Ya os digo, rock and roll, rockabilly, neo-rockabilly, psycho, sonidos cada vez más evolucionando más a esos sonidos más potentes y más fuertes, más al estilo psycho, pero que en este segundo disco pues está muy cercano a ese neo-rockabilly que tanto gusta en este programa. Vamos allá con el Rockabilly Monsters de Inoportunos, de su disco Twister, allá por 1999, esos chavalinos con tupé. Running Bueno, y ahora sí, va dando ya la hora, vamos a ir ya despidiendo, ya se nos echa la noche encima, son las 12 y 20 de la madrugada ya de este sábado 14 de diciembre, para aquellos que estéis escuchando en directo, puede ser cualquier hora, cualquier día, para aquellos que lo escuchéis en los podcasts que dejamos por ahí, así que nada, ya vamos ya con una hora y 10 de programa, ya ha estado bien por hoy, y vamos a cerrar con una recomendación de aquí del compañero de Anedonia. Vamos a escuchar a Petit Pop. ¿Qué nos cuentas de esta gente de Petit Pop? Que son unas mocinas de aquí de Gijón, ¿no? Sí, no sé, yo... A ver, ahora. Suena. Sí, a ver, no puedo decir mucho de ellos porque yo conocílos ahí unos meses por una amiga que colgó un vídeo de ellos. Uh-huh. Y bueno, después enteréme que ayer eran gente que de las que tocaban en Under Shakers... creo que también alguna de nosotras y tal. Paulín en la playa, creo que está una por ahí, ¿no? También sí, metida. también. Sí. Que bueno, fue el grupo que montaron cuando se separaron de Shakers, no sé si la misma gente o otra diferente y tal. Pero bueno, que son de ahí. Y yo la verdad que estoy enganchadísimo, tío, con les Petit Pop. Sí. Me mola mogollón. Dicen aquí en su página web que es Petit Pop, música molona para hijos e hijas de padres y madres chachis. Pues eso. O sea que íbamos a escuchar una canción que se llama Patu Pachu. Que yo sepa ya lo único que tiene en asturiano, pero aparte hay un rock and roll así muy movidín que yo me gusta. Sí, bueno, pues pero que conste que a mí gustenme todo es de verdad que estoy enganchadísimo. Si entráis en soundcloud.com y buscáis Petit Pop, ¿vale? Pequeño Pop, Petit Pop, así como suena, pues aparecerá vos el perfil y de ahí vamos a escuchar pues este tema para cerrar el programa de hoy. Nada, que os espero que os haya prestado. Perdona, Manego, ¿puedo decir una cosa? Y que acabo de acordarme. Yo creo que como estábamos hablando de Nelson Mandela, y el primer programa que hice yo en la Cuca hace 17, muchos años, ¿cuántos? 19 años, me parece. Puede ser. 20 años ya. Hace 20 años. Había yo que yes, anedónico. 20 años. Hace el primer programa que hice en la Cuca, y 20 años, Nelson Mandela o acababa de presentarse, acababa de proclamarse presidente. Sí, pues debe ser el 94, 95, por ahí, sí, sí. Sería estamos. Que el comentario que yo hice fue a ver con todo terra tirar de fondos reservados. Gran tema, cerramos un círculo, hoy, La verdad que sí, tío. Así presta, No solo cerramos el programa con un círculo, sino cerramos una historia aquí personal de... Ciertamente, qué cosas. Bueno, escuché Petit Pop, que molan más que las historias de Villa de... Petit Pop, Patu Pachu, ya sabéis, para que sea asturiano, Patu, un pato y un pato. Y Pachu ye lo que viene a ser Francisco, ¿no? Más o menos. Bueno, pues nada, quedéis con ellos hasta la próxima semana, que estaremos por aquí, no sabemos muy bien de qué hablaremos, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo a lo largo de la semana. Lo dicho, que os haya cundido y que seguís en la sintonía libre de Radio Cuca. Patu, Pachu y el curío, pero Pachu y el más gallo tenga todos los collazos esperando luna, charco y que él. Patu, Pachu. Con la gaita y el atraca, no hay falta una chalana pa' hacer rompiendo el agua y que él. Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, y él. Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, baila y mueve el culín. La tirrica y el cupiello, la curusa, el picatuero, la raposa y el melandro, el esquilo y el solancio, bailen. Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, y él. Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, au. Yarapas, yagartesas, gochas, prietas, las papalvas y las pegas, mirucas y sacaderas, canten. Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, bien. Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, au, Patu, Pachu, salta y mueve el culín. Cardones y papoisos, la rapiega y los tabanes, todos flipen con el cante porque él. Patu, Patu.